Quiero cantar a Dios toda mi vida y tocar para Él mientras exista. Ojalá que le agraden mis palabras. Yo encuentro mi alegría solo en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabadle por las mañanas, al mediodía. Alabadle cuando se pone el Señor, yo soy tu barro. servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte, glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte, glorificarte con todo mi corazón. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero.